Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más famoso de internet, Jet Set Podcast, en su edición número 61, titulada Cuesta Abajo y Sin Frenos. No se me ocurrió un título mejor, pero bueno, se adapta a lo que estamos viviendo. ¿Qué opináis, chicos? Ajá. Pues un poco puede ser, sí. Seguimos confinaditos, ¿no? ¿O alguno pisa la calle últimamente? Yo la pisé ayer para ir a comprar. ¿Te vale? Todos los putos días. Yo utilizo cualquier momento para comprar, para mover el coche, ir al mercado, ¿no? Porque es que si no, me voy a quitar la batería y no me apetece quitar la batería del coche. A mí se me ha muerto la batería ya, de hecho. Lo intenté arrancar el otro día y no... Vamos, ha perdido la hora y todo del tema. De pin rip. Bueno, ha estado duro, pero jodes. Pero jajas. Bueno, chicos, Jet Set Podcast, pero es que hoy es un poco pronto, ¿no? Son las 3 y cuarto de la tarde, estamos grabando después de comer, es jueves igual, lo que pasa es que en Alicante hoy es festivo, y al no trabajar pues hemos dicho, mira, nos quitamos esto de encima ya. Mañana sí que y se así trabaja. Tenemos toda la tarde y toda la noche para... ver cosas y jugar a cosas. Para tocarse la huevada. Y nada, en eso estamos. Y aquí estamos, Fer. Hola, hijos de puta. Rage Chose. Muy buena, cracks. ¿Cómo estamos? Y yo, Adri, señor Solid, en un podcast más, en un Jet Set Podcast más, aquí en directito con la peña. Saludamos a los que de momento han entrado, que son Marcos y Dave Meister. Entendemos que no son horas. Yo tengo la garganta llena de comida aún. ¿Cuál? ¿Cómo se llama esto? Hámster regurgitador ahí, los mofletes cargados de pipas. Y nada, así estamos. Si veis que sale un poco están de... Están familiares tuyos aquí, si no diría lo que tienes entre los mofletes, cabrón. No sé por dónde puedes ir, Chose, pero mejor que no lo digas. Por respeto a los niños, ya sabéis. Por supuesto. Bueno, amigos, ¿qué estamos, qué tenemos hoy? O sea, ¿de qué vamos a hablar? Porque la verdad, el guión, bueno, ya sabéis, ¿no? El guión dos paginicas, pero luego se extenderá. Esperemos que no, sinceramente, tampoco hay mucho donde sacar hoy. Siempre decimos lo mismo, jajaja, ja, ja, subnormales, os repetís más que la mierda en la boca de un perro. Pues sí, no sé, hay muertes. Tú solo, ¿eh? Tú solo. Sí, la verdad es que sí. Hay muertes, hay más cancelaciones de eventos. Se han pospuesto fechas de cosas, de películas y demás. Y hay más cosas y cosas. Y luego, bueno, en cuanto a videojuegos, pues sí que hay un par de cositas que se han anunciado. Nintendo, que sigue trabajando con cositas y sacando grandes actualizaciones para temas que están interesantes, a pesar de estar aquí la gente, pues eso, amarga en su puta casa. Y Batten Records, quiero decir. Luego veremos con Animal Crossing. Bien. Y ya está, es decir, tenemos luego las noticias de la gente que nos han dejado en el foro, hotfactory.foroactivo.com. De paso, pues ya sabéis, entrad ahí, os registráis, podéis dejar en el post que creamos cada semana las noticias que os gustaría que comentásemos en directo, por si acaso nosotros no las hemos metido. Tenéis la web, hotfactory.com, tenéis donde podéis descargar los podcasts como siempre, iVoox, iTunes, RSS, Spotify, redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, iba a decir 20, ¿no? Periscope, Telegram y, por supuesto, las comunidades de las consolicas. Ahí PlayStation. ¿Qué vas a decir? ¿Las comunidades autónomas? No, joder. Las comunidades de las consolicas, PlayStation, Xbox y Steam. Así que nada, chicos, con esto empezamos, perlas. He's coming out again for a new point. Get your bets on, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, grab, mark four. Grab, mark four. Who wants the hot four? Five wants four. Check me out, y'all. Bueno, y la primera noticia, chavales, no podía ser otra. Y es que no está en el guión, y me acuerdo ahora. Tenemos un nuevo canal de YouTube, chicos. ¿Eh? ¿Qué me dices, ¿Me lo puedes mencionar que me lo apunte a mi libretita de cosas importantes? Claro, se llama Apaga la Máquina. Tú buscas eso en YouTube. Muy bien. Y te saldrá el canalcito. ¿Sabes de qué va? Existe. Pues, en resumidas cuentas, te lo explico al inicio de ese vídeo, pero si quieres te lo explico aquí, para que te enteres. Véntemelo, por favor. Mira, amigos, la cosa está... Menudo par de subnormales. La cosa está en que... Muy teletienda todo, ¿no? Sí, sí, total. Muy teleretraso, más bien. Bueno, la cuestión, ya sabéis que en Hot Factory se suelen subir vídeos así, pues bueno, de vez en cuando sale alguna cosita aparte, al margen de directos, de podcast y esas cosas. Pero claro, todo eso pues queda enterrado, ¿no? Entre tanto directo, tanto vídeo de 2-3 horas. Tú te metes al canal de Hot, ves los vídeos subidos y claro, los vídeos cortitos o más concretos, por así decirlo, pues son los que menos y pasan más desapercibidos entre tanta miniatura y tanta historia. Entonces es un poco comprensible pues que la gente quizás no decida suscribirse a lo mejor, es un poco la lógica la que llevo yo, porque diga, guau, estos son solo directos, podcast, me pela la polla. Pero claro, si tú tienes un canal en el que todos son vídeos pues más cortitos, temas concretos y concisos... O blogs... Sí, bueno. Una cosa es para separarlo con el gameplay, ¿no? Es separar, vamos a decir, los podcasts de lo demás, ¿vale? Así que bueno, apaga la máquina, nace así... También con la excusa un poco de que yo, pues quizás me ponga a grabar más mierdas y aparte pues ahí se suba lo de Hoth, ¿no? Es decir, pues los recordando revistas, recordando videojuegos, todas esas mierdas que siga, pero que pues también suba yo más mierdas en solitario, por así decirlo, ¿no? Un poco pues ponerme, darle vida al canal y ya que, claro, no siempre vamos a tener, por ejemplo, ahora imposible, ¿no? Pues material para llenar ese canal, pues que suba yo pues cositas sueltas, como ya subí a Hot Factory, yo que sé, igual te cojo ahí y te hago un vídeo de en caliente del Shenmue de una hora, por ejemplo, ¿sabes? Sí, o coges y haces un directo de con una guitarra, ¿quién sabe? No, pero eso lo hice en Hot y eso fue muy confinamiento, si no, no se haría. Pero sí. Planeado, en plan también jugar juegos de leja, como no, si ibas a hacer antes también, no. ¿Está incluido? Hot Factory va a seguir, obviamente, y el canal de Hot va a ser para los directos, es decir, yo no voy a hacer directos en el otro canal. El otro canal va a ser solo para vídeos puros, por así decirlo, el puro youtuber, ¿vale?, que sube vídeos de mierdas, eso va a ser apaga la máquina. Hot Factory va a ser como hasta ahora, simplemente va a ser quitar este tipo de vídeos de Hot y pasarlos allí. Y ya está. Vale. ¿Te ha quedado claro, Chos, eh? Perfecto, compañero. Pues nada, eso sería la primera noticia y si os parece, pues vamos directos con los contenidos y vamos a empezar por... Yo, antes de nada, ya que estamos en el previo y quería proponer una cosa en el previo. A ver. Y es que de las secciones que tenemos en el programa, que si varios, cineseries y todas estas mierdas, la sección varios, yo le cambiaría el nombre, haría una encuesta a ver si quieren que se siga llamando varios o se llame cosas. Bueno, vas a decir cosas. Ya ves tú lo que me cuesta cambiar eso. Me voy a la carpeta donde tengo el patrón de guiones. En vez de previo le pongo... No, varios, pongo cosas. Y ya está, para el siguiente programa no, joder, ya es cosas. Pero estás hablando como si esto fuese una democracia, como lo que tenemos ahora en este país. Pero yo quería someter la votación, hijo de puta. Nah, si quieres hacer... Nah. ¿Sabes que en el foro puedes hacer en cualquier post una puta votación? ¿Ah, sí? Claro, Perla, está ahí. Fíjate lo que me meto. El foro también. Pues el foro está ahí, está todo guapo, chicos, tenéis de todo. Quería detallar una cosa. Estoy viendo aquí un poco el tema del coronavirus, cuando empezó con todo esto. Y me doy cuenta de que la primera vez que tocamos, o que al menos lo pusimos en el título del programa, fue en el Jet Set Podcast 51, que esto fue en enero, 29 de enero, Hot ya, o sea, Jet Set Podcast ya se lo vio venir el corona, en verdad, no vamos a ser su nomás. No, pero en verdad esto ya llevamos, esta temporada va a estar claramente marcada por esto, es decir, la mitad de temporada para adelante va a ser... Ya no hay sección específica de coronavirus en el guión, pero hostia, me cago en Dios, ha sido sin duda el leitmotiv de la temporada, por así decirlo. Bueno, chicos, vamos a empezar. Virus. Pues en el, como decíamos, previo como tal, ¿vale? Vamos con las noticias del foro y es el primero Non-Servium el que nos dice asistente PSV PlayStation 5 y además robótico, Hoth lo ha vuelto a predecir. Todo esto viene por, a ver, volvamos a lo mismo, la noticia de Hobby Consolas no es de las mejores fuentes, ¿vale? Esto es como somos Xbox. Creía que ibas a decir, no es de las mejores noticias. No, no es de las mejores fuentes porque, por ejemplo, el otro día pasaba nuestro Diego Grounded por el grupo de Telegram, una noticia que decía, cómo a Nintendo... noticia de hobby, como digo. Cómo Nintendo baneó durante 10 años a Square de sus consolas. Y dices, pero ¿por qué se llevó Final 7 cuando antes lo sacaba todo en Nintendo? Y dices, pero si es mentira. O sea, ¿qué cojones me estás diciendo, hobby consolas? O sea... ya, bueno... Hobby consolas. El Final 6, no sé si salió en el 95 o el, creo que en el 95 en Japón. Y la cuestión está en que el 7 salió creo que en el 97. Pero sí, la historia no es esa, es que dice 10 años. Y en el 2000 y poquito, de hecho bastante antes, cuando salió la GameCube, ya empezó el desarrollo del el Final Fantasy y el Crystal Chronicles. Un juego no solo... totalmente, que habría una rama nueva en la familia Final Fantasy, sino que era totalmente exclusivo de GameCube y que encima cogía las, la gracia de que GameCube tenía cuatro puertos para mandos y tenía la conexión del Crystal Chronicles con las putas Game Boy Advance gracias a un cable que venía, o sea, el juego salió con una caja de cartón y todo, o sea, fue un lanzamiento tocho de la consola. El juego era una basura, pero, coño, es verdad, lo tuve. Me encanta el matiz, ahí poniéndolo todo ahí súper guay, el juego. Pero que el juego es una basura. Es que es real, o sea, el juego era una mierda. El juego era bonito, sí. Tenía una buena banda sonora y era entretenido. El problema es que no tenía historia prácticamente y era súper repetitivo. Entonces, claro, tú ibas esperando... Si yo no... Yo no te quito la razón, es que me ha hecho mucha gracia el matiz. Eso es. Yo iba esperando un Final Fantasy clásico y te encuentras esa mierda. Vale que luego sacaron unos Crystal Chronicles en Nintendo DS, que esos sí que tenían historia y era una perfección de lo que fue el de GameCube. Entonces, por esa parte bien, pero joder, el Crystal Chronicles está ahí. Hace tiempo que no te escucho decir, es una basura infecta. Y la cuestión está en que Square no solo hizo ese juego en exclusiva para GameCube, sino que también hizo muchos lanzamientos, incluso remakes como el Sword of Mana, si no me equivoco que se llamaba, y bueno, relanzamientos de los Final Fantasy clásicos para Game Boy Advance. Y bueno, tienes el Super Mario RPG también, que vale que no salió en Europa, pero está ahí y está co-creado, o sea, está hecho por Square. Entonces, ¿qué cojones dices, Hobby Consolas? 10 años beta, ¿os estáis subnormales? Entonces, a partir de ahí, bueno, ya sabemos que Hobby Consolas es la que dijo que Shenmue 2 iba a llegar a PlayStation 2 y demás. Pero la movida está en que, bueno, todo esto viene por la noticia que nos ha dejado este oyente de Hobby Consolas, ¿eh? Dice, la sorprendente nueva patente de Sony, un robot que nos acompaña al jugar a PlayStation 5. Claro, y lo primero que te dicen, lo primero que hay que decir es que no es oficial. Pues ya está, tío. Pues ya está. Pero escúchame una cosa. Es que es una patente con más. ¿Viene con agujero para follártelo? A ver, si es un robot virtual, ¿no? Quiero decir. Digo que sé. Pero bueno, sí, un asistente virtual es. Yo qué sé, no sé, la verdad. No, es que obviamente no. Sin más, ¿vale? Quiero decir, puede que llegue el día en que metan, como dijo Fer en su momento, un asistente, pero quiero decir. Yo creo. Y que lo yo esté creo patentando. Que el micro en el mando, yo creo, sinceramente, que con la moda de los asistentes virtuales, yo creo que es muy, muy posible. Puede ser, pero ya dije el control por voz en las consolas y todo eso. Sí, eso está ya desde hace tiempo, pero vamos, que a mí, sinceramente, me parece algo prescindible hasta el puro... Sí. Desde cero, vamos. Bueno, sí. Javier G., noticia. El confinamiento trajo el vicio y el vicio el fornicio. Como decía la canción, Johnny, la gente está muy loca. Y nos deja una noticia de Antena 3 Noticias. Joder, que otro. Dice, Animal prefiero Crossing... Prefiero somos Xbox, ¿eh? Animal Crossing se convierte en el nuevo lugar de citas de Tinder durante el confinamiento por coronavirus. Pero qué mierda. Claro, y ponen aquí un tuit... Me and a guy I matched with on Tinder went on an Animal Crossing date. Bueno, pues te sale eso, un pavo y una pava viendo el museico y ahí sentados en la fuente. Bueno, cosas curiosas, pero en fin. Yo creía... Bueno, a ver, eso aquí no te pasaría, ¿sabes? O sea, tú te metes aquí en ese servicio y te aseguro que no... Mencionas Animal Crossing y no te vuelven a responder. Tu puta vida. Bueno, ya te contaré. Bueno, chicos. Pues más noticias. Raba 9 dice: más que una noticia es columna de opinión, pero como sé que os va el tema de los nabos, os dejo esto y si cuela, cuela. Postdata, ¿quién lo pillara? Y dice la noticia, es de Animal Crossing. Joder, de Dayo. Madre mía. Joder, estamos fuertes. Y menos mal que yo ya no meto noticias de Somos Equipo, si no, esto es el coño, la Bernarda. Esto de 3D Juegos. Y dice la columna de Dayo: el capitalismo ha arruinado Animal Crossing. ¡Qué ganas de un buen nabo! Es el mercado, amigo, contaminando una isla que se supone iba a ser un paréntesis del horror de la vida real. No voy a leer el artículo de Dayo. Ni tú ni nadie. Cosas de la vida. Me cago en mi vida. New Horizons, el mercado clandestino de nabos, es un pero colosal. Vamos a ver. ¿Qué cojones estás hablando, Dayo? Cuando, primero, el mercado de nabos no es nuevo en Animal Crossing. Y segundo, de submercado o ilegal no tiene absolutamente nada. O clandestino, o, en fin, lado oscuro. ¿Qué cojones me estás contando si está implementado oficialmente? En el puto juego. Escúchame, se habrá pillado la punta del capullo con una puerta y te habrá tenido que pedir perdón porque la puerta es femenino. Y estará jodido. Esta puta columna es basura, sinceramente. No me había leído los artículos de Dayo. He hecho una lectura vertical mientras hablabas. Esto es una pura... Piénsalo. Es pura mierda que le paguen por hacer esto. Es pura mierda el artículo. O sea, es que es pura mierda. Mira, te lo voy a explicar con un símil, ¿vale? Si tú coges una bolsa comunitaria de basura llena, ¿vale? Y haces una raja. Espera un segundo. La pones. Escúchame, la pones en todo lo alto. Le haces una raja. Y empieza a caer basura. ¿Eso qué es? Una columna de basura, ¿no? Pues si 3D Juegos es una puta basura. A ver, 3D Juegos no está mal, pero tienen deslices. Bueno. Y se les nota el clickbait a saco. Y que metan a este maromo aquí como el erudito. Para hacer esta columna de mierda en la cual se le nota el amor que hay hacia Dayo, cuando, como iba a decir en los comentarios, tú te metes y los primeros 30 comentarios pone mensaje eliminado por moderación, diferentes temas, desvirtúa el tema original, troleo e información falsa, desvirtúa el tema original, otro, comentario ofensivo, troleo e información falsa. Escúchame, censura en España, eso no posible es. Jamás, jamás, jamás, por Dios, válgame Dios, Dios me libre. Válgame Señor. Dios me libre. Comentario eliminado por ofensivo, tal. En fin, ¿qué quieres que te diga? Y sobre todo, esto al final no deja de ser... Bueno, es que el puto título del artículo, el capitalismo ha arruinado Animal Crossing. Hagamos un Animal Crossing comunista. No, a ver, es que es Dayo, se le nota muchísimo. Escúchame, no compro esta mierda, que quieres que te diga. A ver, yo te digo una cosa, ¿sabes por qué no se puede hacer un Animal Crossing comunista? ¿Porque no hay Zara para comprar chaquetas? ¿Por qué? No. Dios, si ya sabes mi cara. A ver, está la tienda de Pili. De ¿cómo Pili, se lo ha marcado pero... el cabrón? Pili Vanilli. En realidad, yo te iba a decir porque de entre todas las herramientas que hay, no hay ni una hoz ni un martillo. Entonces... Sí que hay más. Entonces... O no ha salido en China, ¿no? Por algo es. ¿La qué? Esa no te la he visto venir, ¿eh? Semejante mierda de artículo, Dayo, te han marcado. Menuda puta grande mierda, y que por eso te paguen, joder, hijo de puta, ya me jodería. Escúchame, ya me jodería. Yo anoche eché un mierdolo escúchame, el mierdolo era mucho más grande que la cabeza de mi perra, ¿sabes? Era casi como la cabeza de Noah. Es que son cuatro párrafos absolutamente llenos de escoria, quiero decir... no dicen nada. Y a mí no me pagan por eso, tío. Es que no dicen nada que no se sepa. Y encima, como, quiero decir, ¿hacia dónde vas? Quiero decir. A rellenar porque no tiene ni una puta noticia por lo que estamos todos confinados. No hay noticias. Tío, se tendrá que inventar algo. Que Dayo entró hace poco a 3D Juegos. Es decir, en un mes y medio ya has agotado tus columnas que tienes que hablar de esta escoria. Tiene que amortizar el dinero de las matrículas, tío, de la universidad, por algún lado. Yo flipo, chaval. O sea, mira que yo sudo de leer estas basuras. Si no fuera porque lo habéis dejado en el foro. Brutal, es que. Gracias, o sea, me has hecho abrir los ojos. No, o sea, bueno, más, quiero decir, bueno. Entonces... Ojo, Javier G, otra noticia. Dice, noticia troll de la semana, solo podía ser Mary. Animal Crossing New Horizons aclaran la verdadera relación entre CJ y Camilo. CJ es el pescador y Camilo el de los bichos. Y Camilo, ¿vale? el bichador. El bichero. Colegas de negocio y compañeros de piso. Para poneros en antecedentes, la duda surgió el pasado mes de marzo tras poner a la venta el título. Vaya, no me joda, ¿en serio? En la localización inglesa, cuando se habla con el personaje CJ, menciona la palabra partner para referirse a su colega Camilo. Partner puede significar tanto socio como pareja sentimental, dada la polisemia del término en dicha lengua. La comunidad quedó entonces con la duda sobre si Nintendo se habría atrevido a incluir un personaje LGTBI en Animal Crossing, pero finalmente no es así. Como recoge la publicación oficial impresa que ya está en circulación en países como Estados Unidos, pues bueno, dice que son compañeros de piso y business partners. Que a ver, que seguramente si son compañeros de piso y se han tenido que quedar confinados en algún momento, pues si el hambre aprieta, no sé, a lo mejor uno ha tirado de cola, ¿sabes? Y el otro le ha casteado la cola. Bueno, a ver. Esto es rizar el rizo, yo qué sé. Partner, quiero decir, te están hablando de un juego en el que precisamente el buen amigo Dayo nos dice que es, bueno, pues eso, de tráfico de dinero a tope y capitalismo y eso. Yeah. Si me estás hablando de que uno te compra peces y el otro te compra bichos, pues partners yo lo entiendo a que son socios de dinero. Quiero decir... A ver, esto es así de fácil. Porque... Esto es así de fácil. No hay noticias. Animal Crossing Toma ha vendido noticia. Una millonada y un mes después del lanzamiento sigue estando en el trending de interacciones. Pues hay que sacar de cualquier mierda o detalle que se pueda el titular. Vemos a Dayo, claro. Vemos a esta gente y vemos todo. Si es que no tiene más. A ver, ¿quieren una noticia? Les voy a dar yo una noticia que nadie se había dado cuenta, ¿vale? A ver. En el juego, si te creas el muñeco como tío y todo el rollo, tú te puedes poner falda y si quieres puedes hacer que aunque tú lleves el muñeco que sea un tío, te traten como una tía. Elimina los roles de género. ¿Han visto? Toma LGTBIQHRMLSQL. ¿Eh? Cinco. Toma. También. Pues eso. Más cositas. CHMOD. Javier G. en el foro. Más cositas, en este caso para el Mario Ladrillos. Les está quedando un juego bastante completo. Esta noticia la tengo, después la digo, ¿vale? La tengo explayada en el guión. Rumores cajeros, dice... Joder, el eructo, es que lo siento, acabamos de comer y estamos ahí. Es lo que hay. Hoy no hay cortes con eso porque yo también acabo de comer y eso no se puede frenar. Encima hay con censure, señor Estado. Con Coca-Cola. Hay que liberar a la bestia. Sí, bueno, rumores cajeros, ¿vale? Y nos pone un tuit de una fuente que yo considero, bueno, fiable, se la ha ganado por méritos propios, vamos a decir. Nivel, arroba Nivelion en Twitter, dice, rumor, la siguiente, bueno, el showcase de la consola tendrá lugar en mayo. Es que esto es más que evidente porque ya dijeron que iban a hacer cosas en mayo y en junio. Y obviamente todo lo que no se dijera, ya no se puede decir en el E3, pues se va a decir. Posible revelación de Lockhart, que sería una consola de bajo precio, por así decirlo, modelo de entrada para las siguientes generaciones. Vamos a decir, anunciar de primeras el modelo S y el modelo X, un símil con lo que hay ahora de One. Lo vería lógico también, una consola pues a 250-300 pavos y otra a... O bueno, es que para eso podrías dejar la X en sí, bueno, yo qué sé. Es que claro... Para mí es una gilipollez, sinceramente. Sí, Lockhart se rumorea que tendría 4 teraflops y que tendría funciones de Next Gen limitadas y noticias de próximos juegos que están por venir de un posible Halo Infinite o el reboot de Fable. Sí. Vale, todo pero esto escucha, viene una de... Nada. Estoy viendo. 4 teraflops, pero si tiene menos que la... O sea, tendría menos que la X, ¿qué sentido tiene? Claro, por eso, no lo sé. Luego el rumor viene de Windows Central. Esta web tuvo polémica hace una semana o dos porque fueron los que dijeron que... quiero decir, la gente se les echó un poquito encima en el sentido de que esta gente creo que sacó una noticia sobre PlayStation 5 rollo. Los devs comentan que podría estar habiendo problemas de temperaturas y a la gente se le echó encima. Y es como porque el que escribió el artículo admitió en Twitter que se le había llegado de una fuente... que le había dicho eso, qué tal, y ya la gente como que se le echó encima por eso. También hay que decir que los que se le echaron encima apestaban un poquito a fanboys de Sony. Entonces, un poco porque luego investigas y lo ves, ¿no? Entonces, a ver, de Windows Central también, quiero decir, un poquito con pinzas. Tampoco vamos a posicionarnos a ningún lado porque tampoco me han dado ningún dato a mí hasta la fecha o que aquí haya montado en el cual digas, vale, me creo todo lo que digáis. Entonces, ese es un poco, bueno, que puede ser, pero que son realistas y son las cosas que se vienen olisqueando. ¡Coronavirus! ¡Ay! De hace tiempo, entonces, veremos qué pasa. Y nada, eso es lo que dice. Por cierto, Chose... Javi también nos deja aquí una nueva noticia que dice: la noticia semanal del Yakuza dedicada a nuestro choselete. Joder, digo, gracias, simpático oyente. Y encima también hay del miedo de Kojima. Hoy hemos cumplido la semana. Vamos a leer la noticia. Viene de Yakuza Studio, de su Twitter. Y dice: vuelve a donde todo empezó. Yakuza Kiwami ahora disponible en el Game Pass de Xbox One y Windows 10. O sea, qué jugoso, chavales, el Game Pass ya y Yakuza Kiwami. No hay X. Digo, no hay cuadrado que diga. No, hay X, efectivamente. Sí, ahora es pues... X. Bueno, noticia de Non Servium que dice: con el Edge Plus, Motorola también entra en la batalla de los móviles de 1000 euros. Y nos deja la noticia de Computer Hoy. Pues eso, un móvil que literalmente tiene unas características burras, pero que entra en una gama, pues que bueno, para el que la quiera. Características breves: pantalla OLED de 6,7 pulgadas a 90 Hz, procesador Snapdragon a 865. Snapdragon. 12 GB de RAM, triple cámara con un sensor de 108 megapíxeles, 5G y batería de 5000 mAh. Pues muy bien, oye. Tal cual, sí. Incluso tiene versión, o sea, normal y plus, vamos a decir. Hemos dicho las características bien, ¿eh? Del plus. Y bueno, pues eso, una puta burrada para quien lo quiera. Demasiado tocho ese móvil. Bueno, chicos. También de Non Servium nos dice: coronavirus, juegos digitales viven el mes más exitoso de su historia. Los juegos digitales generaron 10.000 millones de dólares durante marzo, un nuevo récord para el formato y Animal Crossing primero de la lista. Bueno, básicamente es que era de esperar, quiero decir, las ventas normal, digitales... La gente no puede salir la gente de casa, hay muchos que no quieren pedir físico para que se lo traigan a casa o no se lo traen a casa. Y si pide va con retraso, porque le dan prioridad a cosas más tal... Exactamente, pues es normal. Bueno, luego daremos los datos porque, bueno, es comentar simplemente lo de... Joder, en el artículo este se han equivocado y han puesto Doom Eternal. O sea, no Eternal, Eternla. La buena dislexia. Eternla, la hipo. Pues eso, sí. Escúchame, menos reírse de los dixélicos, que también son persianos. Y la última, Javier G, que dice... Coño, tonto, mira, tío. Joder. Dice Zacro: sí, Windows Central está sesgada, no viene de nuevas eso. A ver, es que llamándose Windows Central es como si te llamas Somos Xbox. No buscas imparcialidad. Entonces, bueno, amigos. Más cositas, venga, la última de, como decíamos, Javier G, que nos cita el tuit de Nintenderos, otros que no parecen secaos, y dice: el banco Nook reduce los intereses de las cuentas en Animal Crossing New Horizons. Escribimos para informarle de que hemos reducido la tasa de interés ofrecida para todas las cuentas de ahorro. Por favor, acepta este obsequio por las molestias. Esto es una carta que te llega en el juego. Nos bajan los intereses y nos regalan una alfombra que es un saco de pasta. ¡Qué guapo, chaval! Bueno, ¿cómo funciona? ¿No lo has visto? Es que hoy no he encendido la consola, coño. Ah, pues además, yo sí que lo he visto y queda feo de cojones. Ahora vemos, porque hay más noticias de Animal Crossing. Ha salido una actualización tocha, se ha anunciado. Y ya ha salido y vamos a comentarla. ¿Qué pasa con esto? Porque yo, sinceramente, con el tema del banco he metido dinero, pero no me han dado... Quiero decir, ¿dónde está eso? Yo no lo he vivido, lo de las comisiones en el juego. ¿Cómo va? Yo tampoco. Supongo que tienes que dejarlo mucho más tiempo. No lo sé. ¿Yo sé? No sé, me importa una mierda. ¿Estás hablando a mí del Animal Crossing? No sé, tú lo tienes. Pero no jugáis, juegas solo 10 minutos de juego. Pues nada, tengo una tienda de campaña, de hecho, o sea que... Joder, menudo muerto de hambre, tío. Mira que cuesta poco salir de ese tugurio, pero joder, ya se ve lo poco que ha jugado. Soy un profeota. Ya te veo, compré. Sí, con chaqueta de Zara. Bueno, va. Vivo en una tienda de campaña, pero tengo todas mis americanas compradas en Zara. Venga. No en el barrio de siempre, pero ahora tengo un chalet. Sigamos, por favor. Es que se nota que estamos quemaditos ya de todo este confinamiento. No, disculpad, Bueno, chicos, lo dicho. Empezamos con el guión, sección varios, que en el siguiente programa esta sección morirá y se llamará cosas. Pero de momento hoy sigue siendo varios. Venga, lanzaos, leed unas cuantas noticias. Venga, la leo yo. Se cancela la San Diego Comic Con 2020 por el coronavirus. Pues hombre, era de esperar. Si se está cancelando todo, pues era lo siguiente que quedaba, que era en julio. Julio. Y pues había que cancelar. Igual que también en julio se cancela el Ayuntamiento de Pamplona, se suspenden los San Fermín en 2020. Qué desgracia. Pues calla, que hoy, bueno, hoy, como hemos dicho, Santa Faz en Alicante, la festividad religiosa. Y bueno, obviamente estamos. Sí, bueno, religiosa, cuando más follete, más borracho y por la calle y por la. No, el año pasado ya prohibieron beber en Santa Fe. Lo llevan prohibiendo años y la gente lo está haciendo igualmente. No, pero el año pasado pusieron una cantidad de multas que flipas. O sea, el año pasado sí que te crujían, ¿eh? Y en la playa no permitían entrar a eso. Lo va a pagar los papás de los chiquillos. Porque los nenes no. Bueno, la historia es que querían aquí en Alicante saltarse la movida esta y subir a la Faz. Que a ver, yo sinceramente nunca me ha interesado, pero la cuestión está en que esta gente no quería cancelar la fiesta. De hecho, ellos han hecho por el puto alcalde no quería. El alcalde apoyaba lo de la iglesia, obviamente. No es que él solo, sino que era la iglesia la que quería cancelar la movida. Y el alcalde ha dicho: tome apoyo, perlas. Pero al final no lo han hecho. Quiero decir, la historia está en que lo que querían... Es que le han tenido que decir, pero vamos a ver, subnormal. No, pero a ver, dices? Que no querían hacer la peregrinación, ¿vale? Multitudinaria. Que es lo que se suele hacer, salir de Alicante e ir a la Santa Faz andando a, pues eso, pasarle la mano al rostro este. Que yo no sé exactamente cómo va porque me la pela, ¿vale? Pasarle el forro de los huevos por la cara al Cristo, ¿sabes? Todo el escroto ahí. Bueno, el tema... Ahí, todo el escroto sudado de caminar. Qué asco, dando, chaval. Ahí. Eso es un es un foco de infección. Y después que la gente pase la manica, la cara, ¡ay, la Santa Faz de mis cojones! No, pero bueno, la movida, para el que le importe y le interese Cristo esto. En los huevos, piénsalo. Que lo que querían era saltarse, entre comillas, que le dieran esa manga ancha a la iglesia de permitir ellos, que al final han hecho en la iglesia lo que es la, bueno, la bendición o lo que mierda sea esto, pero lo que querían era como permitir una pequeña peregrinación, creo que es subir hasta el Castillo de Santa Bárbara o algo de esto para, en fin, algo que no... Que no, que le han dicho que no, vamos, que se lo querían saltar aquí, vamos, y les han dicho que dónde vais. Hablando de temas religiosos, ¿habéis visto el GIF de la diputada esta del Scorch, de Isabella Boix? No, Bonin, del PP. ¿Habéis visto lo que ha hecho ahí en el Parlamento? No, ¿el qué? Sinceramente, no. Pues con los guantes y tal, se pone a santiguarse y claro, te santigua y te das un beso en el guante y es en plan, vamos, querida, me estás diciendo que te santigua, te besas la mano con el guante. Tonta polla. Paso el guión, pero sí. Sí, anda. Muy bien. En caso, es que, ¿a dónde iba? ¿A dónde iba? Como el IVA de los libros electrónicos y prensa digital baja del 21 al 4%. Sí, lo dijimos que iba a ocurrir y ya ha ocurrido. Sí, ya está vigente, sí. Sí, eso es. Sí. Hoy, día del libro, damos la noticia de que ya está vigente. ¿Han visto? Todo hilado. Hombre, sí. Oye, es San Jordi, ¿eso? ¿Es eso? Hoy es San Jordi, sí. La Rosetta y el libro. Pues yo estoy pensando... La Rosetta para el culo y el libro para... He visto un libro por ahí que me interesa. Resulta... A ver, os comento brevemente, ¿vale? Sí. Bueno, en Hot Factory, Gintoki habló de ello hace tiempo. Es un anime que es original de Netflix que se llama High Score Girl. Hablaré de esto también en Hot brevemente. Pero es un anime que repasa del 91 al 96, a ver, en una trama puramente de chiquillos / adolescentes japoneses amorosa, vamos a decir. Pero el trasfondo de la serie es que todo esto lo que une son los videojuegos, los recreativos sobre todo, y tiene una fidelidad a la época, obviamente en Japón, y a los videojuegos en sí, datos y demás, brutal y está muy guapa la serie por parte de los videojuegos. Y bueno, si te molan las historias rollo, pues eso, el amorío adolescente japonés, pues también puede molarte. Son 15 capítulos de unos 22 minutos cada uno, está en Netflix y ha salido la segunda temporada, que creo que son otros 15, y continúa la trama. Pero sobre todo, bueno, por la parte de los videojuegos está bastante jugoso porque, coño, sacan con todo lujo de detalles, tanto consolas como recreativas como juegos, y datos en sí de todo esto que, coño, mola un huevo. Y la cuestión está en que, bueno, hoy por el tema este del libro, pues me he acordado de que hay un libro por ahí que no sé si la gente lo habrá leído o qué. Yo posiblemente caiga, ¿vale? Un poco la excusa, yo no tengo muchos libros de videojuegos, pero la excusa de que hoy es el día este, hay un libro que va en relación a todo esto. Es decir, no sé si conocéis al canal de YouTube que se llama Creativo en Japón, David Bosca, no, se llama el tío. Ah, sí, claro, claro que no. De toda la vida. Bueno, este tío vive en Japón y, bueno, pues aparte de hacer vídeos de retro hunting que muchos critican, el tío sabe bastante del tema. Obviamente lleva años viviendo allí y, bueno, se le nota que pilota de lo que comenta. Entonces, tiene un libro de la editorial Héroes de Papel que se llama Yabai, grandes videojuegos que se quedaron en Japón. Y es un libro que me llama la atención porque he oído hablar de él, pues a Tuer Viejuner, por ejemplo. Y en el complejo Landa estuvo invitado y hablaron un poco de lo que es el libro y demás. Y bueno, un programa hablando de eso, de juegos que se quedaron en Japón. Y puede estar bastante interesante y me está picando comprarme este libro por la tontería del día que soy, pero aparte porque el libro me llama. No sé si alguno lo ha chequeado, lo ha probado, lo ha leído y en fin, ¿qué opina de él? Posiblemente caiga a lo largo de hoy, ya digo, no lo sé. Un poco por la tontería del día, pero bueno. Ya sabéis, chicos, ojo. Si tal, si lo conocéis, me decís qué os parece. Y de esto, y de recomendaros High Score Girl, que estoy ya por el segundo capítulo de la segunda temporada, vamos a saltar a la siguiente noticia del guión, de la sección varios. Dice así el titular, bueno, es de Genbeta, pero bueno, que es real, o sea, vais a Twitter y está ahí, en Twitter España la, vamos a decir, noticia. Dice así, las normas de Twitter permiten eliminar tweets que contraríen las recomendaciones de las autoridades sanitarias y que puedan causar daños. ¿Recomiendan ponerse chaqueta de Zara? Mira, te digo lo que dice. El propio tweet de España, Twitter España, verificado, sí. Twitter Hispana. Dice, hemos ampliado nuestras normas y pediremos que se eliminen los tweets que incluyan lo siguiente. Y leo textualmente. Dice, contenido que niegue las recomendaciones de las autoridades sanitarias globales o locales o incrementen las posibilidades de contagio. Nieguen los consejos de expertos. Animen a usar tratamientos nocivos o medidas de protección que se sabe que son ineficaces. Contenido engañoso haciéndose pasar por expertos o autoridades. ¿Eso quiere decir que ya no pueden haber cuentas estas de plan de troleo, de como por ejemplo cuál era una la de Daida? Digo un ejemplo porque es muy clásico, el camarero, joder, no me sale. Sí, la el cuenta Mauricio de colmenero. Sí. En plan política, me estás diciendo que eso ya no va a existir, no van a dejar, ¿o cómo funciona? ¿Ya no se puede jugar con el humor? Solo el humor que le parezca bien al gobierno. Bueno, claro, y dicen lo mismo o sea, le citan, ¿no? Y le dice uno, vale, y si el gobierno dice que no es necesario utilizar mascarillas, entonces, ¿qué hacemos? ¿Sabes? O sea, quiero decir, ¿dónde está el punto para decir una información que era válida hace 2 semanas ahora es inválida o viceversa? ¿Cómo Twitter se rige por eso? ¿Te puede bloquear la cuenta? ¿Te puede joder, por así decirlo, tu reputación incluso a nivel red social por una cosa que pueda al final mandar el gobierno, vamos a decir, que es el gran problema? Y esto es como una serie por capítulos que se lleva viendo desde que empezó. Ya se sabía, ¿no?, que esto ocurría, pero se está viendo súper fuerte desde que empezó toda esta movida de la crisis del coronavirus. Y es lo que ya sabéis, obviamente. A ver, es muy bestia decirlo, ¿no? Pero es como... porque, a ver, al final no dejan de ser palabras duras, en plan de que la gente ha banalizado mucho como el rollo que iba a decir dictadura. Es decir, Es una dictadura silenciosa en cuanto a que se está controlando la información, se está controlando lo que se puede decir o no por los... Que no es que tú te prohíban que tú lo digas en tu casa y no pase nada, sino en las redes sociales, que es un lugar anónimo y personal, entre comillas, aunque estés identificado, pero en el cual es un altavoz grande que te puede leer una o 100.000 personas. Es decir, pero es lo mismo que si tú tienes una reputación en persona y yo qué sé, tienes mucho... Quiero decir, al final, lo que están haciendo es controlar... Se está viendo el más puro ejemplo de control de masa brutal a nivel de... Bueno, y ya no hablemos de... esto es Twitter, que esto lo está diciendo una empresa privada, como decíamos, igual que hilando con el tema de lo de neutral y todo esto, que ya sabemos hacia qué lado tiran. Claro, Twitter, entre comillas, no tiene una posición clara, pero sí, a ver. Ahora... O sea, quiero decir, ahora que está fresca, pero sí que se ha visto en el pasado cómo sí que obviamente tira hacia donde tira también Twitter. A ver, sí, pasa, sí, pero escucha, pasa lo que pasa una cosa, y que en realidad esto está enfocado a una cosa, pero como hay ciertos vacíos ahí que no sabes por dónde van a tirar, pues de repente empiezan a censurar porque sí. Y dices, oye, no, es que esto ya avisamos que iba a ser así, ya, pero es que se supone que era para bulos de verdad y cosas de tal, no por ejemplo, alguien que ponga algo de humor, algo de tal, ¿me entiendes? Entonces, una cosa lleva a la otra. Pero una cosa lleva a la otra. Dos cosas. Primero. Entonces, si lo hacen bien y es, por ejemplo, gente que está diciendo, no pongáis las mascarillas que... ¿De verdad crees que va a ser no, así? En plan, dice, no pongáis las mascarillas que se buscan los huevos, tal, no sé qué, en plan serio, ¿no? A ver, si fuera de verdad así, bien, vale, bueno, venga. Pero sabes es que no va a ser... Bueno. Ya lo sé, pero es que iba a decir ahora, pero sabemos que no, pero es que no me dejas terminar. La coca. Bueno, el caso... es un normal, la coca. La cosa. Dos temas muy fáciles. Mira, la verificación esta de identidad, creo que vi hace unos días que tuvo que ser la propia Neutral... La que tuvo que verificar, o sea, la que tuvo que salir a decir que era un bulo, que la cuenta de nuestro gobierno, la del PSOE, esa que decía que el 91% de españoles está de acuerdo con la gestión que está haciendo del gobierno, claro. De la crisis esta, pues que está de acuerdo con eso y tuvieron que decir que era mentira, que estaban los datos puestos de tal manera para que se creyera la gente que es así, pero obviamente es que eso no se lo creen ni ellos. Pues tuvieron que salir hasta desmentir al puto gobierno, creo, si es real lo que vi, ¿vale? Pero que aún así, aunque no fuera real eso, es así. Es decir, nadie se cree que el 91% esté de acuerdo con el tema. Ni el 50%. Y luego, el otro tema es las declaraciones que salió el pavo este de la Guardia Civil diciendo explícitamente en directo en la televisión que iban a ir en contra y a cazar a toda la opinión contraria a la gestión que se está haciendo el gobierno. Es decir... Más claro, agua, no te lo pueden decir más claro. Es decir, obviamente no está siendo, como dicen por ahí, para hacer un golpe de estado no hace falta ir a disparar, tal. Es que no hace falta, o para hacer una dictadura no hace falta hacer X cosas. Pero lo que se está viendo de control absoluto de masas y de... O sea, lo que están intentando hacer de tapar los errores, de no pedir disculpas... A ver, nos estamos metiendo ya otra vez en otro tema. Pero sí, bueno, que el Twitter, que al final están ayudándose de las grandes empresas, como igual que compraron a lo que se vio, los 15 millones de las televisiones, lo de los... estos que dijimos del apagón cultural, pues igual. De pronto cortaron todo porque les dijeron, sí, vamos a sentarnos con vosotros de urgencia a hablar. O sea, es todo lo mismo. Todos los putos altavoces que tienen ellos para, vamos a decir, comer cabezas, es lo que están comprando y lo que están haciendo, que al final tal. Y Twitter es otra más. Y ya lo llevan haciendo tiempo y ahora sí. Esto es otra muestra. Y en concreto, que este mensaje lo ponga Twitter España. O sea, en fin. Twitter España, pero, chicos. ¿Qué es eso? Pero bueno, en fin. ¿Para qué no va a tener estas mierdas ahora? Chose, está muy callado. Porque estoy intentando relajar, ya lo sabes. porque está que revienta el cabrón. Bueno, dilo. Venga, vamos... Es que discrepo, yo eso, también te decían hace dos meses que no iban a hacer todos estos tipos de censuras. Yo no sé dónde va a llegar este gobierno, sinceramente. Yo no puedo poner la mano en el fuego de... No, ¿tú crees que va a ser así? ¿Que te van a censurar cuenta de esta de humor y tal? Pues no lo sé, ya sí que no pondría la mano en el fuego por nada. No, no, ten en cuenta. No, mira, José. Ni por nada ni por nadie de José, todo este tipo de gente. El jueves te aseguro que no lo van a cerrar. Ni le van a marcar como inadecuado el contenido, ni le van a censurar. Eso te lo aseguro. Porque las coñitas las van a seguir haciendo. Pero te aseguro que el jueves no lo cierran, por ejemplo. Ahora, otras cuentas el que igual... El intermedio tampoco, ¿eh? ¡No, por Dios! ¿Qué dices, hijo de puta? Ni de coña. ¿Qué dices, hijo de puta? Sin embargo, ¿qué ha pasado con Cuarto Milenio? ¡Uy! ¿Dónde está Cuarto Milenio? En YouTube. En sus putas casas, literalmente, haciendo el programa independientemente desde su puta casa. Que a ver, que yo también... Unas visitas de cojones, ¿eh? Cuando... Sí. Hace los directos, o sea que... En fin, ¿algo más que decir antes de ya pasar al resto de cositas? No, por mí pasamos al cine-series. Bueno, amigos, pues cine-series, pues tírale, Fer, venga. Venga, aquí está, la puse yo. HBO hará la precuela de El Resplandor en forma de serie, o El Resplandor, como queréis llamarlo. ¿Qué os parece? ¿Habéis visto El Resplandor? Yo lo he visto, no. En su momento cuando al estreno fui yo, fíjate lo que te digo. Sí, ¿no? Claro, en los juegos de tu padre. Pero sí, a mí al menos la película me gustó. El rollete este de... No fue para tanto, supongo que en aquella época fue un boom, pero... Sí, a ver, no está mal, pero tampoco es para verla dos veces. Pero yo creo que es por lo dicho, que nosotros no nacimos en aquella época. Pero bueno, como ahora se ha puesto de moda otra vez con la segunda parte, la del Doctor Sueño, que es este que ya conté que era andaluz, que, ¿sabes? Bueno, que se hace médico... pues ahora van a hacer la precuela de todo esto en forma de serie y la va a hacer HBO, o sea que, bien, pues una serie más al fin y al cabo. Y de gente que muere en películas y series a gente que muere en la vida real. A los 81 años, Brian Dennehy, como coño se llame este pavo que ha muerto, el duro enemigo de Rambo en Acorralado, y rostro imprescindible, ese tío ha palmado a los 81 años. Y no sé lo que hago Rambo, que es por la... ¿Eh? Que por no, cierto, no. Ayer estuve viendo la escena final de Rambo, la nueva, la Blood... no sé cuánto. Sí, bueno, la última. Hostia, bastante fuerte, ¿eh? Cuando le saca el corazón ahí... Joder, sí, pero también te digo una cosa, que es lo único que vale de toda la película. Sí. Y tampoco. Yo mira que lo preveí, o sea, dije... Lo estaban viendo en el comedor mis padres. Y digo, ¿y solo vas a ver la cena final? Digo, pues si eso es lo que más va a merecer la pena de la película. Ya te lo digo yo, si es que la película es una puta basura. Y que te lo diga yo, que soy fan de Rambo, pues imagínate. En fin, otro que palma. Adiós a Gene Deitch, el ganador del Oscar y animador de Tom y Jerry o Popeye. Muere a los 95 años. Pues bastante han bebido, cabrón. Lástima. Lástima, pero bastante has vivido, que son 95 tacos, ¿eh? No sé lo que. Supongo que habrá muerto de viejo, pero que si lo hubiera matado el coronavirus tampoco le ha quitado mucho del descuento, ¿sabes? Es en plan de decir, mira, tú no juegas la prórroga, ya has ganado, tira. Venom, Let There Be Carnage. Nuevo nombre, es. La segunda parte de Venom, ¿vale? Que la mueven de... la mueven al 25 de junio de 2021 y estaba prevista para el 2 de octubre de este año. Sí, meses de diferencia. Sí, pero a ver, si es que... ¿Estáis viendo los anuncios que están haciendo últimamente de películas como Mulan... ¿Y cuál era la de Wonder Woman? Que la están anunciando en televisiones en plan, pero hijos de puta, ¿qué hacéis poniendo esto? Si el lanzamiento es indefinido, no sé por qué cojones. Claro, van a poner la es que... Ya, pero la publicidad está pagada de hace tiempo y sigue y puesta. Y la tienen que poner. Claro. Entonces, pues es eso. Al final, pues... Si es que este año yo creo que como mucho en noviembre se empieza a estrenar algo. Veremos. Y me he pasado, ¿eh? En fin, hablando de más cositas. Sony está desarrollando un live action de One Punch Man. Escrito por Scott Rosenberg y Jeff Pinker. Precisamente los creadores de la película de Venom. yo sinceramente es de los pocos animes que creo que sí que se podría hacer en live action y que total no se van a tener que calentar la cabeza con el peinado del personaje, ¿sabes? No, la verdad. Y es este, ¿ves? Este lo vería si lo hacen en plan le meten el mismo tipo de cachondeo que la serie original, la vería simplemente porque me encantan los chistes de calvos. O sea, me descojono con los putos chistes de calvos, ¿sabes? No, hay algunos que no le hacen un pelo de gracia, pero a mí sí. Y hablando de gente que no le hace un pelo de gracia, que no hacen un pelo de gracia, los hombres de Paco vuelven a la carga con una décima temporada. Esta mañana y dije, yo voy a la serie, pero las dos últimas temporadas era para ya dejarlo tal cual y sí, para cerrar la serie. Tenía su gracia, pero... Las primeras temporadas tenía su gracia, después es en plan... Es que es lo que le pasa al 99% de las series que hace Antena 3 y termina Antena 3. ¿Han follado todos entre ellos? Empieza la serie de una manera, en plan, si es comedia, lo que sea, y en la primera temporada dices, joder, me he reído, me lo he pasado bien, tal. Llega la segunda temporada y empiezan los líos amorosos. Sí, y el nivel baja mucho. Y dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque sí, porque es lo que hace Antena 3, venderte eso y anunciarte Zara. Entonces... nada, pues eso, vuelven los hombres de Paco. Yo por curiosidad a lo mejor veo el primer capítulo, sí, no, pero por curiosidad. Está confirmado que vuelve Paco Tous, el protagonista, el Paco. Y creo que poco más se sabe de la serie. Así que... Yo no escucho ningún detalle tampoco, ¿eh? O sea, no, no, no he escuchado. ¿Se ha percibido o quieren hacerlo en plan sorpresa, pero... No, no sé, también me la suda, pero ya te digo, no se sabe mucho más. Y de la que se sabe que ha sido renovada por una cuarta temporada es Westworld. Así es. No ha terminado ni la tercera temporada y ya han confirmado la cuarta. De aquí a año y medio, o 2 años nos vemos, ¿sabes? Mínimo. Eso es que está funcionando. Sí. Eso te voy a decir, que promete la esta temporada. Sí. Eso no decías. Nada. Es que no me gusta. Es una temporada. Pues hemos terminado con la parte de cine series, loco. Sí, vamos con videojuegos y la primera es una noticia que voy a comentar porque la acabo de leer ahora mismo antes de que se me pase y es que la campaña que va a incluir el Crysis Remastered solo va a ser la del original. No va a tener ni el War GDS, ni que era como una expansión del Crysis original, ni el Crysis 2 y 3, o sea, va a ser solo la campaña del Crysis original, el primero de todos, ese va a ser. Muy bien. Yo creo que si no habían dicho nada de antes, estaba un poco claro, pero bueno, lo han confirmado debido a rumores. Sí, está confirmado, pero ya sabes que la gente con los rumores, pues, se hace pajas de sangre. Choselu, tío, coméntame noticias de videojuegos, que está muy callado. Los nuevos contenidos de Call of Duty Modern Warfare solo tendremos... Es que empieza ya... No te saltes cosas, José, por favor. Nah, que es muy traje. Si me la salto, te callas la puta boca. Voy a girar las dos siguientes, ¿vale? Solo tendremos voces en inglés por la pandemia. ¿Para obviamente. Qué? ¿Cómo que para qué? Sí, no me he enterado. Te he interrumpido. Te he interrumpido y no me he enterado de para qué. Normal, como estás pendiente en gilipolleces. Pues a ver, te lo digo otra vez. Los nuevos contenidos de Call of Duty Modern Warfare solo tendrán voces en inglés por la pandemia. Una desgracia. Claramente por el tema de que no pueden grabar los dobladores. ¿Me estás diciendo que las balas van a sonar en inglés? O sea, que un tiro en la cabeza en inglés, yo no estoy acostumbrado a eso, no. No voy a jugar. Me rompe los esquemas. Y volviendo un poquito hacia atrás, fallece el actor de voz que interpretó a Leon Kennedy en el Resident Evil 2 original. Así es. Una tragedia. Leon. Leon, con tilde en la O. No, no se la ha puesto ignorante, pero bueno, no pasa nada. Es que no la lleva, es Leon. Ya lo sé, cabrón. Me llamo Leon no sé qué, pero empecé a hablar así. Me llamo Leon Kennedy. Me llamo Leon Kennedy, pero un día empecé a hablar así. Y nada, voy a terminar. Aparte de las otras cosas y gilipolleces, sigo con la siguiente. Final Fantasy VII Remake, se dispara en la búsqueda de porno de Final Fantasy. No sé quién es el puto pajero que mira estas cosas, pero al parecer esto tiene una audiencia hasta en el porno. Me cago en su puta. Pues escúchame, ¿será que hay gente ya, que ya vais a defenderlo, cómo... ¿no? Ya vais a defenderlo. No, no, te iba a decir que será que hay gente que quiere ver cómo Cloud le mete el espadón a alguna de las Tifa espada o Eris. Mortal. A ver, ¿qué o cómo Barrel le mete el muñón. Fish fucking. Joder. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa ametralladora? No me sale ahora. Machingan. Machingan fucking. Machingan fish fucking. Big Black fish fucking Machingan. Bueno, pues eso. Que se están disparando tiny, las búsquedas. Tiny girl. Tiny. Skinny. Skinny Tifa Big Boobies. Bueno, venga. Cute Iris. Dead Iris. Pues buenas, querido colaborante. ¿Qué pasa? ¿Estamos en directo ya? Claro, llevamos medio programa. Directo. ¿Qué? No, nos queda poquito para terminar, en verdad. No, no tanto. Bueno, sí. No sé. Veremos. Bueno, sí. Bueno, bueno, pero vamos a leer la siguiente noticia y así te enganchas. 30 de abril. 30 de abril, ¿qué sale? Bueno, se ha liberado un nuevo tráiler que confirma un modo nuevo del Streets of Rage 4 y además de eso desvelan la fecha de lanzamiento oficial, que es el 30 de abril, que concretamente es dentro de una semana, el próximo jueves. Así que el jueves que viene vamos a jugar en el Game Pass. Desde la época de 2001. Juega. Pero qué desgracia. Ya habían empezado. Dice que ya llevan medio programa. Estás desbloqueado. Streets of Rage 4, lo dicho, 30 de abril. Y la cuestión está en que, como hemos dicho, sale en Game Pass. El día siguiente es el día 1 del trabajador. Se viene puente de 3 días. Y vicio pues intenso. Tres días, te sobra día y medio o dos días para pasártelo. Sí, literalmente. Eso se pasa en un día, seguro. Sí. Y nada. Día y medio por aquello de dosificar. Sí. Bueno, chicos, pues eso, bienvenido sea. Otra noticia que hemos visto es, no sé si conocéis a la empresa Terra Onion, diría española, pero no, están en Andorra. Y la cuestión está en que esta gente se dedica a hacer flashcards para máquinas clásicas, ¿no? Sí. Entre sus productos destacan el flashcard de la Neo Geo, bastante sí. Potente, es del que sacaron una versión Pro. El flashcard de la Mega Drive, que con FPGA tiene la posibilidad de cargar ISOs de Mega CD, sin obviamente tener un Mega CD físico. Y ahora han anunciado el MOVE, que es un ODE, un Optical Disc Emulator, o sea, un emulador de unidad de discos. Básicamente quitar el lector y poner este cacharro, que sirve el mismo aparato tanto para Dreamcast como para Sega Saturn, para todas las versiones de cada una de ellas, ¿vale? Region Free, uh-huh. Carga de ISOs a través de, ojo, micro SD, USB o disco duro 2.5 SATA, ya sea mecánico o SSD. Y, sí. Bueno, pues eso, compatible para todas las máquinas y te lo venden como un 2x1, pero claro, sinceramente, me toca las pelotas porque, claro, si yo tengo las dos máquinas, no es un 2x1. No voy a estar quitando el puto ODE de una máquina a la otra constantemente. Es decir, vale, bien que valga para las dos, pero te tendrías que comprar dos. Y el problema es que el cacharro vale 182 euros... Pero luego, sí, pero luego súmale aduanas, porque, lo repito, viene de Andorra, eso le meten aduanas. Entonces estamos hablando que son más de 200 pavos. Son más de 200 pavos. Dicen que empezarán a enviar sobre junio, julio, y en fin, a ver, que sí, que el cacharro tiene una interfaz de puta madre, visual de cojones, con carátulas y todo esto... parche automático de región, detecta automáticamente la consola, no hay que ponerle jumpers, no hay que hacer nada, coge todo tipo de ISOs, es decir, CDI, GDI, bueno, diferentes tipos de imágenes, ¿vale? Y en fin, sí, que está de puta madre, soporta accesorios, ampliaciones de RAM en Saturn, demás historias, en cuanto a tecnología, lo que han conseguido está de puta madre, pero como lo que hace esta gente, pues eso, caro, y sobre todo estos antes, o sea, son españoles, ¿vale? Lo que pasa es que se fueron a Andorra por lo que se fueron a Andorra. Y tienen allí la empresa, envían desde allí, pero obviamente, pues eso, meten aduanas. Y claro, ya no es solo que digas 180 euros, es que súmale eso. Entonces, en fin, a mí el aparato que tienen que más interesa, bueno, aparte del de Neo Geo, pero que obviamente tener una Neo Geo ya, búscate la vida, pero el de tener Mega CD físico está de puta madre. Lo que pasa es que igual se te va el cacharro a un precio desorbitado, entonces yo ahí ya no entro. Estamos hablando del que el Mega SD es una burrada. Son 232 euros más aduanas. O sea, son aparatos del copón, pero no. O sea, me quedo con mi flash card chino de Mega Drive, con mi ROM de Mega Drive y Master System por 20 euros. Y para la puta Dreamcast me quedo con mi GDE Muchino, que me costó 50 pavos. Y ya está. Y para Saturn, pues nada, con el Action Replay grabo discos y ya está. Pero bueno, quiero decir, hay alternativas mucho más económicas. Lo que pasa es que esto es como la solución definitiva, pero págala. Pues no, no la voy a pagar. Sí. Esa es la movida. Pues no. Pero bueno, que sepáis lo que ocurre en estos momentos. Pero bueno, existe y es lo que hay. Dice a ver, comentarios. José Rabaneda, saludos a todos. Acabo de llegar del Currelo, Zacro, y ahora ya sabemos por qué están en Andorra. Y José Rabaneda que añade, mejor esperar a la copia china. Sí, pero claro, al ser más complejo esto, al tener ya un tema de FPGA dentro y de ciertos temas, pues veremos, tardará. De momento hay muchos flashcards que no tienen copia china, entonces es un tema del cual, pues bueno, va a haber que esperar un poco. Pero en fin, claro. Sí, quién sabe, en un futuro esto avanza rápido, ya sabéis. Y obviamente cuando salga competencia, por ejemplo el Cryth este, el de los Everdrive como tal, o sea el propio nombre Everdrive, que son de sus flashcards, lleva en desarrollo ya un tiempo de su propio flashcard con capacidad de carga de ISOs de Mega CD en Mega Drive. Lo que pasa es que este tío tampoco es barato, ya lo sabemos. Obviamente estos productos de calidad cuestan más, también tienen soporte y todo esto en comparación a los chinos, pero págalo, ¿sabes? Ese es el tema, esa es la gran diferencia. Pero bueno, hay público para todo. Muy bien. Bueno, chicos, otra polémica que salta a la palestra. El juego disco Elysium, ¿lo conocéis? Sí. Estoy deseando que salga en físico y traducido, a ser posible. Pues por ahí va la cosa. Resulta que la traducción al español que estaban haciendo de manera fan el Clan de Lan, ¿vale? Que es un grupo de traductores. Lo tenía muy adelantado, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí. Eso parece, a ver, yo no estaba al tanto de esta movida, pero sí, esta gente llevaba haciendo la traducción fan desde hacía tiempo, pero resulta que les ha contactado el estudio del disco Elysium para decirles, básicamente, a ver, no se saben los pormenores, lo único que se sabe es que la traducción que estaban haciendo va a ser la oficial en español y que les han dado herramientas para trabajar mejor y además para, bueno, poder gestionarlo todo bien. Para profesionalizar un poco el tema, pero claro, no han hablado de retribución económica, no se ha hecho público, vamos a decir, de momento, que se sepa. Y claro, esto ha hecho saltar las alarmas. A ver, por un lado, claro, la gente contenta que se la pela en el sentido de que bien, voy a tener este juego en español, me parece cojonudo. Pero claro, luego está el tema de los traductores profesionales, los que trabajan de esto, vamos a decir, tienen su sueldo y tal, que lo consideran intrusismo laboral, en el sentido de que no les entra en la cabeza, y yo también lo pienso. Es decir, si es que no les han pagado, vale que para los fan traductores sea como un orgullo el decir, ¡buah! Sí, aparecer, porque dentro de lo que cabe, Disco Elysium está entre los dos, tres mejores indies del año pasado, por ejemplo. Entonces eso ya es todo un honor. Un orgullo, claro, que la empresa reconozca tu trabajo, efectivamente, y la haga oficial y llegue a todo el mundo, pero ese es el tema. Por esto se paga, y no se paga poco. Hay juegos que ya sabemos lo que hay, es decir, los ejemplos de siempre. Lo que pueden hacer es a lo mejor luego pensar, bueno, en un futuro contarán con nosotros, con nuestro trabajo para futuros videojuegos, o en, que otras empresas vean que no solo lo hemos traducido, sino que está muy bien localizado, porque Disco Elysium es un juego muy de hablar, para donde yo sé. Entonces, claro, te puede abrir puertas, pero joder, es que no deja de ser trabajar gratis. Claro. En caso de que no les paguen. Claro, claro. Bueno, a ver, pero que esta gente tiene muchísimas otras traducciones que no les han pagado, vamos a decir, seguro, porque son traducciones fans. Y la historia es esa, que claro, aquí al aparecer oficialmente, pues ese es el tema. Los traductores oficiales dicen que efectivamente, que ya no es solo el hecho de... Tampoco se sabe el proceso por el que va a pasar esta traducción. Que seguramente no pase por ninguno, más allá de que, claro, si es el desarrollador el que directamente contrata a los fans para que su traducción se meta en el juego sin contar con procesos de calidad, vamos a decir, en el cual se revisen esas traducciones, se vea como que no son traducciones, que son adaptaciones bien hechas, que esté todo bien adaptado. Claro, ese proceso en teoría no va a estar. Eso es lo que profesionaliza una traducción. Y claro, los traductores profesionales pues se quejan primero de que, claro, la empresa, una empresa que mueve dinero, vamos a decir, que se quiera ahorrar unas perras, que lo haga cutre de esta manera, entre comillas, aunque luego la traducción esté de puta madre, pero coger a unos fans, entre comillas, unos don nadies, con los respetos que se merecen, ¿vale? Pero que, quiero decir, coño, eres una empresa con pasta, paga y haz las cosas bien y no hagas el intrusismo que se dice, pues como por ejemplo esto sería el ejemplo típico de el espantatiburones. En vez de coger a unos dobladores pro, me coges al de Aquí no hay quien viva, que ni puta idea. Vale, es lo mismo, es decir, vale, sí, lo puede hacer un random, pero obviamente el resultado que vas a dar... O el futurista en otra película. Sí, o como tanto, vale, es un ejemplo un poco similar, no del todo igual, pero el cabreo es ese. A ver, yo me posiciono de las dos partes, es decir, por un lado, si yo estuviera esperando este juego diría, buah, de puta madre, lo voy a jugar en español oficial sin parchear ni pollas en consola o donde sea, sin tener la pirata ni nada, pero por otro lado digo, qué hijos de puta la empresa, que por ahorrarse unas perras, tal... Y luego por parte de los que están traduciendo el juego. Es decir, yo no trabajaría, yo no le daría de gratis mi trabajo a una empresa. Es que de hecho, esto es lo que pasó con el cuando salieron los HD de Shenmue 1 y 2. Que se ofrecieron incluso a, claro, las traducciones que había, las fan traducciones, que la base estaba hecha como ofrecérselas a la empresa y demás, y que no iba a hacer este tío la adaptación que hizo para Dreamcast readaptarlo a PC porque la empresa les había, vamos a decir, denegado el tema. La historia es más larga, ¿vale? En su momento la explicamos en Hot Factory porque estaba el detalle. Pero por ejemplo, algo así también lo hizo Telltale con el primer The Walking Dead. Pero creo que eso fue robar vilmente la traducción, ni pidió permiso ni pollas. Sí. Ahí, o sea, mucho más gitano, quiero decir, o sea que... O sea, eso ya es entre gitano y judío, un híbrido. Sí, pero bueno, en fin, que esta es la movida. Entonces, claro, es un poco las dos caras, ¿no?, del tema. Pero bueno. Mira. Yo quiero aprovechar, ya que hemos hablado de Disco Elysium, perdón que te corte, antes de cambiar de tema, es que si no le tenéis, si no lo tenéis entre ceja y ceja este juego, no sabéis de qué va. Miraos algo, porque es un auténtico juegazo. Es un RPG en el que las batallas son dialécticas. O sea, es una pasada. El juego Undertale. Es una pasada. Y, bueno, similar. El tema está en que lo traduzcan. Para los que no tienen un muy alto nivel de inglés, es ya te digo, digno. Porque, joder, o sea, hay muchísima gente, yo entre ellos. Que, porque aunque entiendas inglés, siempre tienes la sensación de poderlo entender mejor, ¿no? Pues ya te digo, echarle un vistazo porque es un juegazo. Yo como recomendación. Lo poco que he visto no me llama la atención, pero bueno, entiendo que pueda causar. Yo solo he visto un vídeo y me la suda vilmente. Es que me recuerda a Baldur's Gate o a juegos de ese estilo. Y en cuanto a la visión, en cuanto a ciertos temas, sé que no tendrá nada que ver, pero no sé, no me llama mucho. Pero bueno, mira, Zacro dice que es una gitanada de cojones lo que han hecho, el acto en sí, no la calidad de la traducción. Y bueno, ya para cerrar y cerrar el tema anterior del flashcard, bueno, del ODE de Saturn, José Dopeso dice, para Saturn están el Rea y el Phoebe del GDEMU, pero es súper escaso y hay que soldar, me parece. Además, son diferentes entre Saturn de 20 y 21 pins. Sí que es cierto, es decir, para Saturn la cosa está más escasa. El tema de los ODES. En Saturn, como bien comenta, están esos dos, lo que pasa es que no hay, y los pocos que hay van con lista de espera, que la lista es súper larga, y los que se venden de segunda mano están ultra caros, más de 300 pavos. Venga, luego aparte, no es tan fácil de instalar, efectivamente. Si en el fondo es eso, este hasta sale barato en cuanto a en comparación, porque ODS para Saturn no hay más, es decir, están el Phoebe y el Rea, ya está, y ahora este, el de Terra Onion. Y aparte sí que hay otros proyectos por ahí de gente que está trabajando en la Saturn. Tienes, por ejemplo, el de un pavo, que para mí es el que más interés tiene, pero que a saber al precio que saldrá, que utiliza el puerto trasero de tarjetas de expansión para meter una tarjeta que está fabricando él y a través de ahí, sin modificar absolutamente nada ni prescindir del lector, pues cargar las ISOs con una micro SD, me parece. Ese es el más interesante, lo que pasa es que es un proceso lento y que seguramente no va a ser nada barato cuando salga. Entonces, por eso digo que la opción más barata es la del pseudo Saturn con el Action Replay, si no te importa estar grabando CDs, y ya está. Y ya está, eso, simplemente. Si en el fondo sí, sí es que no es caro, pero es que el precio base es muy caro. Es para el que le merezca la pena. A mí no me la merece y prefiero tirar de CDs, a tomar por culo. Porque el pseudo Saturn, o sea, lo que es el Action Replay, te cuesta 30 pavos por ahí. Sí. Eso. Vamos continuando. Sí, primer video gameplay de Near Reincarnation. Me hace gracia que lo llamen gameplay cuando es un vídeo que dura 2 minutos de una tía andando por unas ruinas. Sí, yo también lo dije, pero qué mierda es esto. Ya está, o sea, sinceramente no me dice una puta mierda. Bueno, sí, la bolita del joystick como que estás siguiendo para adelante. También hay que tener en cuenta la interfaz del juego, ¿eh? Me la suda, chose. Sí, qué bien, ¿eh? Es muy cutre. Falta verdad. No me dice Super, venga, Super Mario Maker 2 estrena su última gran actualización. Sí, es la última, ¿eh? Wow. Ya, tocha. Pero ojo, ya no va a salir nada más, ¿eh? Trae mierda fuerte. Sí. Mira, bueno, sí. Mete nuevos objetos, por ejemplo, la seta del Mario Bros. 2, que claro, dices, te hace grande, pero te hace grande estilo Mario Bros. 2, en el sentido de que en ese juego, tú cuando saltabas encima de los enemigos no los matabas, sino que pulsabas el botón y los cogías y te los ponías en la cabeza y los podías lanzar. Pues ahora han implementado este tipo de seta y puedes lanzar cualquier enemigo a tomar por culo. Han metido el traje de rana del Mario Bros. 3 y puedes correr por encima del agua. Han metido el globo de poder del Super Mario World, ahora puedes ir flotando. Y han metido la super bellota para convertirse en Mario Ardilla y planear como en el New Super Mario Bros. U, creo que era. Creo que sí. Han metido también la flor boomerang para lanzar, pues, boomerangs. Y han metido la caja de cañón, la caja de helicóptero, la caja POW y la caja de Goomba, con la cual, si la llevas puesta, no te atacan los enemigos, pasas desapercibido, y el Bilbala. Luego han metido a los esbirros de Bowser, para mí, por mucho que digan son los esbirros, son sus putos hijos, como jefes. Pues eso, Iggy... Yo creo que son bastardos de... Yo creo que son bastardos, cada uno de una tía diferente. A saber. Y yo bueno... Es un violador en potencia, ¿sabes? Han metido los interruptores estos de on y off para, bueno, activar y que aparezcan o desaparezcan diferentes plataformas. Y los Mecha Koopas que empezaron, creo que en el Super Mario World, si no me equivoco. Había leído Mecha Koopas y, joder, macho, joder. Los Koopas se cogen los mechas y todo para que no les tiren de los pisos. Cibernéticos. Y por último... Seguro que van con chaqueta de Zara, oye, sí. Por último, lo más tocho es que ahora es posible crear mundos. Puedes crear hasta 8 mundos, pues como los Mario clásicos. Y meter hasta 40 niveles, pues esos repartidos en esos 8 mundos, con pantallas de bonus incluso, los diferentes layouts estos, pues que sea zona desierto, zona nieve, zona tal. Y las tuberías warp para teletransportarte de un mundo a otro, de una zona a otra. O sea que, coño... Es que ya puedes hacerte... Juegos enteros con esto. Ya puedes hacerte el juego entero tú solo. Con todas las opciones que tiene eso, sí, me parece... O descargarte los juegos de la gente. Bueno, sí. Cuando te quedaste atrapado en tu sueño de ser un arquitecto o ingeniero, pues aquí tienes este juego. Correcto. Te has quedado como fontanero. No es mala profesión, ¿eh? Es un chiste, chicos, chiste. Y digna. O por supuesto. Yo te digo una cosa. Fíjate, con todo lo que le han metido... Y a lo mejor llega el momento de que caiga el Mario Maker 2. Es muy completo el cabrón. Sí, sin duda. Bueno, sí, chicos. Sí, tope de rama. Esta noticia, no sé si os habíais percatado del hecho de que, bueno, se ha liado un poco con la banda sonora de Doom Eternal, o Doom Eterla, como decía el pavo ese. Doom Eterla. Sí. Bueno, pues Mick Gordon dice que no cree que vaya a trabajar más con Bethesda por cambios que han hecho sin permiso en la banda sonora del juego, que tiene una mezcla en la cual él no ha participado y la critica. Vale, todo el tema del rango dinámico, todas esas mierdas, es decir, esto, la guerra del sonido, vamos a decir. Si no sabéis qué es esto, alguna vez lo comenta en Hoz y demás, buscad en YouTube qué es lo de la guerra del sonido, de los decibelios, de las ondas de sonido y demás. Muy resumidamente, tú cuando grabas un audio, ¿vale? Mira, por ejemplo, es que esto me viene al pelo, como estoy compartiendo pantalla. Aquí veis cómo se está grabando la onda de lo que es el podcast de hoy, ¿no? Entonces, claro, esas ondas, si veis, están intermedias, están ahí en una zona en la cual no llegan hasta arriba, ¿no? No saturan del todo. Pues claro, claro. La guerra del sonido consiste en que, para que suene todo como mucho más, vamos a decir, fuerte, o que dé una impresión más bruta o tal... Todo esto tiene una explicación, lo he dicho, mucho más elaborada en estos sitios que os digo. Hay vídeos de YouTube que lo explican de puta madre. Pues lo que hacen es, como subir eso, lo que se hace es que se pierde, si no me equivoco el término, rango dinámico. Es decir, se apelotona todo mucho más, instrumentos y todo eso, que parece al final una gran bola. Y no se diferencia tanto, pues a lo mejor un instrumento de otro, un matiz de otro, o el sonido especial que se le quiera dar una cosa sobre la otra. Entonces, vamos, claro, lo típico de eso no es música, eso es ruido. No, lo típico que se decía de los vinilos, el tema está en que, claro, no es que el vinilo suene mejor en sí, es simplemente la manera en la que se masterizaban, en la que se ecualizaban las cosas y en las que se hacían las mezclas, vamos a decir. Por eso mucha gente dice que no le gusta la edición remasterizada del disco tal, o el relanzamiento de no sé cuánto, porque ya son versiones que en teoría están... mejoradas, pero lo que hacen es empeorarlas, porque lo que están haciendo es reventar la acústica, o lo que quieras llamar, de la grabación original, y que no suene como sonaba originalmente. Esto puede parecer una chorrada, pero hay discos que cambian absolutamente de cómo suenan, de las ediciones originales a los relanzamientos, y pasa con muchísimos artistas que, pues, sobre todo discos de antes de los 90 hacia atrás, que han visto sus discos relanzados, pues se nota mucho. Lo dicho, ¿qué ha ocurrido en este caso? Que con el tema de BFG Division, si no me equivoco, pues un pavo se dio cuenta de que en el Doom 2016 la forma de onda era la adecuada, la masterización era correcta, y en este 2020 la mezcla la han pisado. Es decir, han hecho lo que os estoy diciendo de reventar la forma de onda, saturar todo y que no suene igual, suene más a bola, vamos a decir. Entonces, claro, sí. No es algo que tenga que ver con la calidad de composición, sino con la calidad de mezcla, que al final no te suene tan bien, por así decirlo. Esa es la movida. Y el tío ha dicho que obviamente él sabía que él había cosas que no iba a controlar en cuanto a que él iba a componer, pero no iba a mezclar a lo mejor o masterizar. Pero claro, no se esperaba este puto estropicio, y ha dicho que esto ya sí, casi sin consultar ni nada, y le jode que lo haya hecho Bethesda. Entonces ha dicho que muy posiblemente no vuelva a trabajar con ellos, a pesar de que este pavo ha hecho las bandas sonoras de los Wolfenstein actuales y todo esto, y los Doom, o sea que... Sí, pero bueno, ojo, si le han tocado su trabajo y no le gusta lo que han hecho, pues... Y sin permiso, vamos a decir. Y sin permiso, claro, por eso digo. Dice Zacro... Es normal que se mosquee. Básicamente el máster y las mezclas lo ha hecho un matao. Es mejor que entres al juego a escuchar la música que escuchar la oficial. Están todos los instrumentos al mismo nivel, por lo que se pisan. Sí, eso, que la mezcla es una puta mierda. No se ha molestado en master, en mezclar bien eso, no sé la palabra. En producirlo, vamos a decir. Y ese es el problema, básicamente, chicos. Bueno, ese es el retraso de Bethesda. Pero de retraso en retraso y tiro porque me toca. Death Stranding de PC retrasado al 14 de julio por coronavirus. Bueno, tampoco hay necesidad, chicos. Ya, bueno, ¿y qué? Pues, pero se comenta. Bueno, ¿qué? Nada, me la suda, más cositas, venga. Aymar, ¿has ubicado el guión? Sí, sí, además esta que voy a mencionar la he sufrido y en dos ocasiones. Hostia, cuenta. Algunas cuentas de Nintendo hemos sufrido acceso no autorizado. Y recomienda a Nintendo que hagamos la activación y verificación en dos pasos. A mí me ocurrió lo hice lo de la verificación de dos pasos, cambié la contraseña y todo. Esto me ocurrió hace 2-3 días. Bueno, de hecho tengo aquí el correo electrónico abierto para confirmaros. Desde Estados Unidos me ocurrieron 2 veces consecutivas, ¿de acuerdo? De hecho, no era la primera vez que me pasaba. Y ya dije, bueno, no le di mucha importancia, lo típico de cambiar la contraseña y demás. Me pasó otro día con el desde Estados Unidos, pero es que me ha vuelto a pasar hoy a las 4 y 13 de la madrugada desde Colombia. Entonces es, ¿cuándo se va a parar esto? Porque yo ya he hecho lo que Nintendo dice. Todas las recomendaciones ya las he hecho y aún así sigo sufriendo ese intento de acceso a mi cuenta personal de Nintendo. Desde Colombia. Y... yo soy Tom Nook Escobar Gaviria. Pero la contraseña... yo estaba plomo. La contraseña que tienes puesta es nueva, por así decirlo, o la has usado en otros, en otras cosas. Porque la si contraseña. La has usado antes, sí. Si tu contraseña está filtrada en una base de datos de estas de grandes filtraciones, lo que van a hacer es coger eso y ponerlo y ya está. Tendrías que poner una claro, totalmente nueva. Mi por contraseña mucha verificación. Relativamente nueva, es relativamente nueva, pero sí que es cierto que la uso en otros sitios. Entonces, pues ya está. Quizás sea por eso. Métete en la web esa de Have I Been Pwned, creo que se llamaba. Y verás tú como si la tienes ya usada en otros sitios y se ha filtrado. Da igual, el caso es que tú buscan por correo electrónico y tal y prueban, y si a lo mejor tienes 2019 pues prueban 2020, ¿sabes? O sea, no, o sea, por ver, poner un es ejemplo. Una contraseña bastante compleja que no tiene una fecha ni nada así. Me pone, oh no, pwned on one breached site on one phone based. O sea, supongo que sí. Que me la han pwneado. Pues nada, me tocará inventarme otra contraseña porque... Y es que esto es un serio problema, ¿eh? Esto, de poco se habla de esto. No, pero... Para los que tenemos mala memoria... Cuando tú te creas... O sea, cuando tienes la verificación en dos pasos, vale, han intentado entrar, pero el segundo paso, que es cuando te pide con tu móvil, ya que te hayan reventado el móvil, que eso ya es más complicado, o sea, te llega un SMS a ti, digamos que él ha intentado, pero cuando le pide la verificación en dos pasos, ya de ya ahí no puede hacer más. Ese es el tema. Por eso es importante... meterse la verificación en dos pasos en todo claro, lo importante. Es que además, os leo el correo, ¿vale? Pone, apodo, Aymar1990, se ha iniciado sesión en tu cuenta Nintendo desde un dispositivo nuevo. Me aparece dispositivo 2 puntos y no aparece nada. Fecha y hora 23 de abril del 2020 a las 4 y 13, ubicación Colombia. Y claro, pone, si no reconoces el inicio de sesión, puede que otra persona haya accedido a tu cuenta sin tu permiso. De ser así, cambia tu contraseña inmediatamente. Claro, y esto se lo dije yo a mi novia y me dice, como me borren la isla del Animal Crossing, digo, claro, es que poca broma, ¿eh? Que ya me ha venido el Totateque y el Totakeke o como coño se llame, y hay que tener cuidado. Totakiki. Pues sí, para que veáis, aquí en primera persona, activa la verificación en dos pasos ya en todo. A mí me pasó en las cuentas de consolas, en PayPal y mierdas sí. Así. Sí, cosas relacionadas sobre todo con dinero. Hace año y pico a mí me pasó lo mismo, hice lo de verificación en dos pasos y nunca más. Yo también. Sí. Y nunca más he tenido problemas. Cuando nos pasó todo el tema de que nos reventaron la web de Hoth, sí. Ahí no, fue aparte, cuando... aparte. Creo que ahí un poco antes hice yo toda esa mierda. De hecho, por cierto, sí. Es un peligro el tema este de la aplicación verificadora de Google, el Google Authenticator, porque claro, si cambias de móvil, no se te conservan las autenticaciones. Entonces, como cambies de móvil y no pasen las putas claves, te puedes ver jodido a la hora de cómo recuperar el acceso a una cuenta de según qué cosas. Tener cuidado con el uso de Google Authenticator, ¿eh? Yo, por suerte, no tuve problemas, pero casi. Y bueno, pero chicos, más noticias. ¿Qué ha pasado? Oh. Joder, la comida. GameStop prepara la reapertura gradual de tiendas en Italia, Alemania, Austria y los estados de Carolina del Sur y Georgia, en Estados Unidos, así como recortes salariales en la cúpula directiva de la compañía, lo cual abarca el recién llegado Reggie Fils. Puntería. Yo creo que lo de, o sea, reapertura de tiendas gradual en Alemania, por ejemplo, que estuvimos hace un par de años, habían tiendas, o sea, si van a, sí. Y de hecho estaban solo ellos, en cuanto a cadena exclusiva de videojuegos. Y no habían pocas, si van a reabrir más, pues oye, Y en Italia, que estuve yo en Roma en septiembre, igual, es que solo estaban ellos y estaba petado. Quiero decir, si van a abrir más, yo me esperaba al ver la noticia, digo, volverán a España. Digo, joder. Claro. Pero no sale España entre... Yo creo que deberían volver a España, ¿sabes? Con una nueva política de precios y tal, sobre todo. A España vendrá, deberían... pero somos la Sudamérica de Europa, entonces vendrá con retraso, como siempre. Deberían volver a... Somos la Venezuela de Europa. Bueno, deberían volver a España porque hay que... Yo creo que hay que hacerle competencia a Game porque no es normal, macho, algunas cosas de Game. Los precios abusivos. Pero una competencia realista y no la que había cuando estaba aquí GameStop hace 10 años. Obviamente. Una competencia realista porque, por ejemplo... Un juego que en Amazon, MediaMarkt, Alcampo y en todos los sitios te cuesta 50 euros, ellos te lo ponen a 70. Le meten un sobreprecio de 20 euros. Y la segunda mano de GameStop en su momento, que costaba más caro. Buah, ya ves. Joder, macho. Eso no ha sido reflujo involuntario, ¿eh? Pero hostia, bueno, sí, no, chicos. Me ha venido, pero lo reservo. Sí, claro. Así está la cosa. Y antes de meternos al bloque final de Animal Crossing, Crash Bandicoot Mobile, que resulta que ha salido por sorpresa en algunos sitios y entre ellos no sé si está España porque sudo de bajarlo ya que es un endless runner de estos y me suda la polla muy fuerte. Yo lo he mirado por curiosidad más que por otra cosa y no lo he visto. ¿De qué hablamos, perdón? Que me estaba haciendo lo de la... El Crash Bandicoot Mobile este. Vale, sí. Yo lo he buscado y no, a mí no me aparece nada en la tienda. Tengo un Android y a mí de momento no me aparece. Pues el tema está en que... eso, un Elder Runner, es que no tiene más. Es como los juegos de Sonic sin fin. Joder, pero si es que ese juego hasta... ¿Era Bully Rex o PewDiePie o un youtuber de estos... que tenía un Ender Runner de estos? Es como, tío, cualquier personaje lo puede, cualquiera puede tenerlo. O sea, ahora cogemos al típico desarrollador aburrido en su casa en cuarentena, decimos, chavalito, 50 euros y nos haces un juego de Hot Factory y tenemos a Chose corriendo para arriba todo el rato. cogiendo lechugas. Lechugas, tomates, que si cada uno tiene carne, una puntuación distinta. Vamos terminando, es más, por favor. Si algún oyente lo hace... le pago 50 euros. Ahora que voy a volver a tener trabajo, si me lo hace, le pago 50 euros. Y el cuenco de arroz, ¿no? Desgraciado. Y cuanto más cutre, mejor. O sea, yo quiero que el personaje corra para arriba y que la cara de Chose esté como mirando 180 grados para atrás. O sea, en plan... La cara de Chose... La cara como la captura esa que me hicieron... Desde el Sonic. La del Prisas. El juego ya... Chose, el Prisas. Y cuando vaya a llegar, de mitad de pantalla para el final de la pantalla, que ponga, vamos terminando, así, la música todo el rato, vamos terminando. Cuando se acaba el tiempo... Que sea coger lechugas y tomates y que de vez en cuando aparezca una V, una A, una M, y que haya que completar el vamos terminando. Como los Donkey Kong, ahí todo guapo, chaval. Yo, la idea ya está lanzada. ¿Como un Kickstarter o algo? Estamos un Kickstarter. Somos los inversores, he hecho 50 euros, pero si se ponen 5.000, igual se puede hacer algo grande. Venga, venga. Un RPG de Chose. Joder. Bueno, o un juego de estilo Yakuza para que se siente identificado. Ronda final de Animal Crossing, como bueno, leíamos en el foro la noticia que se nos había comentado, pues resulta que en consola el juego que más ha vendido en digital de todos en este último mes ha sido Animal Crossing, que de hecho ha superado al juego, o sea, al mejor estreno de un juego en digital, vamos a decir, que era el Black Ops 3, tenía el récord. Y es que se ha puesto el primero Animal Crossing con más de 5 millones de copias vendidas solo digitales en el lanzamiento, en un mes. Mía, una de ellas. O sea, 5 millones digitales. Entonces, o sea, por estadística, ¿vale? O sea, sé que es una físicas. Estadística muy básica. De los cuatro que estamos aquí, todos lo tenemos. ¿Yo se lo tiene en digital o en...? Físico. Físico. Entonces, basándonos en el universo Hoth, el 25% de las ventas de Animal Crossing ha sido digitales. Es decir, ¿han vendido cuánto? ¿20 millones? 15 no sé cuánto, físicas pero... y... Es muchísimo, ¿eh? Es muchísimo. es una locura. Pero la cuestión está en que, claro, la gente tiene a... O sea, tenía Animal Crossing, que lo hemos comentado, ¿no? De, buah, ha salido vacío, le falta contenido, no sé qué. Todos los biliosos, tal, no sé qué. Que lo vayan a actualizar, sacan el juego incompleto. Y a un mes de que salga el juego ya te lanzan la primera actualización así fuertecita, la 1.2.0. En la cual, bueno, aparte que ya han habido eventos. Bueno, pues, el evento. Sí, el de los huevos, ya sabes. Se lo ponen valor. El evento de los huevos. El día de la pesca y demás. Bueno, pues ya han metido el primer, la primera actualización gorda, vamos a decir, que mete la galería de arte al museo, o sea, un huevo de coleccionables nuevos ya para empezar disponibles, el navío ambulante de Ladino, que te vende pues obras de arte para meter al museo, y aparte, pues bueno, la visita de algunos muñecos que amplían su oferta, como Gandulio, que ahora te vende arbustos y demás mierdas para decorar la isla, y el evento del Día de la Naturaleza que se viene, que bueno, que ya está, que empieza ya está, hasta el 4 de mayo. Está, exactamente. Y bueno, eso, pues nuevos objetos, nuevas cositas y demás. Entonces, en fin, quiero decir... Y también, perdón que te corte, porque yo, bueno, no estoy incluido en esta comunidad, pero dentro de la comunidad de Animal Crossing, como que hay un personaje, un gatito azul que se llama Fran, que todo el mundo está que no caga con ese personaje, y por lo visto hasta el momento no se había visto en ningún juego, y en el tráiler que han lanzado se le ve de espaldas. Entonces también van a meter, entiendo, que nuevos vecinos, no solo NPCs. Pero es que si te paras a... Quiero decir, hay una aplicación muy buena, por cierto, para los que tengáis el Animal Crossing, que es la que estamos usando en un grupo que tenemos de enganchados a Animal Crossing, que se llama ACNH, o sea, Animal Crossing New Horizons Live, para móvil. La están actualizando y de manera constante, en plan que cuando la empecé a usar la semana pasada era una basura y ahora está bastante completa. Te permite catalogar y llevar un registro de todo lo que tienes, en plan, bueno, tus vecinos, y tú te metes a ver la lista de vecinos y hay cientos de vecinos. O sea, lo que pasa es que, claro, a ti te llegan random. ¿Cuál es la historia? Que hay como 40 o 50 tipos de vecinos y luego cada uno tiene también sus personalidades diferentes. Entonces, o sea, es una locura la cantidad de vecinos que puedes llegar a tener. Y luego, bueno, de pues... De hecho, si están viendo el streaming, están viendo que estoy haciendo scroll todo el rato... Todos estos son vecinos, o sea, sí, eso. Es de locos. Que es una locura, y bueno, pues eso, más actualizaciones que Nintendo dijo, pues oye, que no, que igual se retrasan las actualizaciones del Animal por el coronavirus, pero coño, en un mes ya que se están moviendo, vamos, también es que están vendiendo una locura como para moverse de esa manera, ¿no? Pero que en fin, que joder, poquito a poco están cumpliendo, coño. Si es que yo llevo, no sé las horas, casi 100 ya, y el juego pues, sigue sacando cositas nuevas poco a poco. O sea, quiero decir, todavía no llega el punto en que diga, buah, es que todos los días lo mismo. No, o sea, son pequeñas chorraditas, bueno. Es un avance lento y tal, pero... No, bueno, es lento si te lo propones. O sea, y hay si gente, juegas legal también. Claro, hay gente que va a su ritmo y ya tiene una isla de la hostia. Y hay personas, por ejemplo, mi novia y yo jugamos a coger verduritas con las plantitas, coger las frutitas... Ahora, hace 2 días me vino el puto totaqueque, entonces ahora puedo editar la isla, que ni me he puesto a hacerlo, es como... Buah, pues el primo te lo has dedicado ahora más al farmeo, ¿no? No, nos hemos dedicado a disfrutar del juego, ¿sabes? O sea, yo hay veces que entraba y entraba a pescar sin más, o sea, y sin mirar la guía decía, hostia, el pescado este alargado rojo que todo el mundo tiene y ha hecho la foto, yo no lo tenía y me da igual, ¿sabes? O sea, yo entraba a pescar. No sé, y el ritmo en Animal Crossing te lo impones tú un poco, tampoco como, yo no, como llevo, no está escrito lo que hay que hacer. Yo es que llevo jugando así desde que salió el juego, o sea, yo he sudado polla de todo, yo voy a mi ritmo, voy poniendo las cosas donde me sale el capullo y poco más. Lo único que he editado de la isla, he puesto caminicos entre las partes que puedo poner caminos, todavía me quedan por poner algunos puentes y rampas y fíjate, y ahí voy sudando polla, y también es verdad que después de más de 60 horas lo he dejado un poco aparcado por otras cosas, ¿no? Porque vino, entre ellas, porque vino el Final 7, pues porque también quiero darle a otras cosas que... Es como más se disfruta el juego. Sí, yo ahora, por ejemplo... Estás engañando a ti mismo. O sea, no es para demostrar a la gente de que vas haciendo trampas. como el Stardew Valley. Le puedes meter cosas y trucos y hostia, pero sí. Vamos a ver, el juego lo estás disfrutando tú y la gracia es la tranquilidad de ir desarrollando tu isla. Yo, por ejemplo, juego a lo mejor todas las mañanas un ratico, o un ratico todos los días, ¿sabes? Como mucho, media hora, una hora, como mucho. Y nada, pues voy recogiendo las frutas. Hoy he estado plantando arbustos, que ya se puede plantar arbustos. Poco más, no he hecho mucho más y bueno, ya iré viendo las novedades. Lo del museo no lo he visto. Ahora, hoy no lo voy a tocar mucho porque como no puedo vender cosas porque tengo la ampliación de la tienda... Yo igual. Pues he subido más polla todavía, pero... Pero sí que quiero entrar para no perder la racha del ballero automático. Que no he fallado ni un día desde que empecé el juego. Hostia. No, a ver, claro, eso no hay que fallar. No. Y poca cosa más. Ya estaría todo. Si no os queréis enrollar, pues creo que José puede decir su frase mítica y mágica. Vamos terminando, chicos. Pues nada, gente, terminamos ya. Vamos a ir con las despedidas, pero antes, pues bueno, joder, me ha sorprendido leer en el chat que... bueno, que tenemos, coño, José Dopeso, digo, coño, este será de aquí al lado. Que hostias, dice, aquí en Nueva York hay unas cuantas, o sea, hablando de GameStop, tiendas y demás. Y, hostia, coño, sí, brutal. Ha entrado bastante gente al final en el programa, hemos empezado 4 gatos y hemos terminado... 3 perros. 2 camadas completas, chavales. Así que bueno, fíjate, chicos. Esperemos que os hayáis divertido un ratito este jueves por la tarde. Y nada, esto está subido ahora, en media horica me pongo ya a ello. Y bueno. La experiencia es lo que cuenta. No han habido muchas noticias hoy, la verdad. Ha sido un programa corto en comparación a los últimos, pero es que no ha salido mucho esta semana. Ya. Sí que se va notando el cuesta abajo sin frenos, el que ya esto, quiero decir... A ver, esto el año pasado pasaba porque se acercaba el E3 y empezaba a haber falta de noticias hasta que llegan los rumores del E3, pero claro, como ahora no hay E3... Claro. Bueno, te sale la noticia esa de rumor. En mayo quizás la Series X tal, la Lockhart esa, la versión low cost. Sí, bueno. Ya, pero de momento, no sé, está la cosa así un poco flojita. Pero bueno, nosotros aquí seguiremos semana a semana a ver qué nos depara el tema. Así que bueno, chicos, pues poca cosa más. Vamos a ir despidiéndonos. Aymar. Venga. Pues nada, yo me voy a ver si juego al Persona 5, que lo acabo de recibir. Y ya veremos cuando nos escuchamos, porque en principio ya falta confirmación. Igual si empezamos a grabar todos los días, todos los jueves a las 4, no puedo volver a grabar. No. Esto ha sido hoy, de que hoy es fiesta. Claro. Ya está. Vale. O sea, claro, pues digo, porque yo sé que tú trabajas hasta las 6 de momento y yo igual empiezo a teletrabajar hasta las 7. Hostia. La semana que viene, así que ya veremos. Sí, o sea, la movida es esa. Esto ha sido hoy, que hoy es festivo aquí y yo no he trabajado. Entonces hemos dicho, bueno, lo quitamos ya, tenemos toda la tarde libre y nos olvidamos. Pero no, esto no es lo habitual, vamos, ni mucho menos. Entonces, seguramente la semana que viene nos escuchemos, o este fin de semana por Hoth, o ya se verá. Sí, no sabemos qué va a pasar con Hoth. No sabemos, de verdad, no, de momento no hay nada, ya veremos. No podemos prometer nada, pero bueno. Yo, si grabamos, sé de lo que voy a hablar, que no tienen... Es off-topic total, pero bueno, no quiero adelantarlo. Sí, por grabar se puede grabar, pero ya veremos qué pasa. Bueno. Yo te digo una cosa, vamos terminando, que me estoy cagando. Pues venga, despídete, que te toca. Pues a tomar por culo, que me cago. Venga, Chose. A la semana que viene. Muy bien. Y nada, yo también me despido. Soy Adri, señor Solid. Nos vemos en el próximo Jet Set Podcast, a saber si este fin de en Hoth. Si no nos vemos en Hoth, viajaremos al pasado a escucharnos en Alto Voltaje, que lo colgaré. Y nos ve, bueno, tenéis el YouTube, todos los sitios, hotfactory.com, accedéis a todo lo demás. Así que nada, gente, un saludo y un majestuoso saludo.